Miércoles. El camino de la cruz. Dios podría haber tratado la rebelión humana de varias maneras diferentes. Él podría haber destruido inmediatamente a Adán y Eva, y aún a todo el planeta. O también podría haber decidido abandonarlos a su suerte, es decir, Él podría haberlos dejado que afrontaran los inevitables resultados del pecado, que sería la ruina eterna. Pero había una cosa que no podría haber hecho, y era que no podría haber ignorado su rebelión, como si no hubiera pasado nada, y permitir que su relación continuara como antes. Al final, ¿qué hizo Dios? No los destruyó, no los abandonó y no los ignoró. En cambio, puso en marcha su propósito eterno de salvación por medio de Cristo. ¿Qué tema clave se repite en estos textos? ¿Qué nos enseñan acerca del plan de salvación? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tito 2:14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una vez que Dios se había comprometido a salvarnos, Él no tenía varias opciones acerca de cómo lograrlo. De hecho, había solo una. El pecado podía resolverse solamente mediante la encarnación, el ministerio, la muerte, la resurrección y la mediación de Cristo. Si había de salvarnos de la ruina eterna, Jesús tenía que darse a sí mismo por nosotros. La encarnación y la muerte de Cristo eran inevitables si hablamos de ser salvados. En otras palabras, hay un solo camino al cielo y pasa a través del corazón de Cristo en la cruz. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, experimentando la angustia de la muerte y cargando sobre sí los pecados del mundo, se acercó al Padre pidiéndole, en esencia, si había otra opción disponible para lograr la salvación de la humanidad. La respuesta vino envuelta en el silencio divino. No había otra salida para el problema humano excepto el sacrificio de Cristo. En el misterio del concilio divino, antes de la creación del mundo, el Hijo de Dios se ofreció a morir como nuestro sustituto y garantía. Él, como vimos en los versículos citados antes, se dio a sí mismo por nosotros. No había otro camino. Otra vez, Él no estaba bajo la obligación de salvarnos. Lo hizo voluntariamente por amor. Pero una vez que decidió realizar esa salvación, su muerte era inevitable, aun cuando era un acto voluntario. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.